El amo del Merol es invocado por Telcel. Pónganse sus cruces invertidas. Esta es la tercera misa, la tercera puerta. Queremos infundir en el mundo esta escala de valores evangélicos. Pongámonos en contacto con los espíritus. Porque tú me liberas, porque tú rompes las cadenas y me das la libertad. Porque en Merol 66.6 todo el año es Día de Muertos. Suman 2 muertes en las últimas 48 horas. Chupen mi cáliz, bébanlo, embárrenselo en la boca. Te doy gracias de todo corazón. Comienza el rito de iniciación con mi sangre. Lavanda sangre. Que la población sucumba con nuestros ritos de iniciación. Todas mis maldiciones a Guatemala y a la provincia mexicana. Semper Fidelis al Merol. Que sigan los Cancún Riots. Sigan quitándole la comida a los pobres en camionetotas negras. Tenemos agua dentro de la casa, los niños están enfermos. Black Merol. Muchos creen que en el infierno hay fuego, pero ya vieron que hay agua. Agua y fuego, vaporization. Dame pruebas de tu amor. Marca al 01800 amo al amo y comparte tus conocimientos, Merol. 01800 amo al amo. Porque el amor lo convierto en odio. ¿Malo? Pues no tanto, amo. Oiga, pero es 01900 o 01800. ¿Cuál acabas de marcar? No me desesperes. Ah, pues es cierto, ¿verdad? Oye, amo, ¿cómo ve la situación, eh? La situación está tal y como la planeamos. ¿Cómo? ¿Quién la planea? ¿Usted y su comité? ¿El comité Merol? La iglesia Merol, más poderosa que la Santa Muerte. Ay. Ay, ¿qué? ¿Te da miedo? Siente el miedo, siente el terror. Hijo, la verdad ya me dio miedo. Es que hace mucho que no experimentaba esto. Hasta luego. Hasta siempre. Oye, ¿y no hay boletos para nada? Es que desde que ya no estoy en el radio ya no me tocan boletos para nada. ¿No tendrá usted un boleto para algo? Tengo un boleto directo para el infierno, que es una tocada de leprosy. Ah, pues ahí me apunta, ¿no? Es en Tláhuac. ¡Uy, Tláhuatac! ¡Merol! Cannibal Corpse, el cuerpo caníbal. Aliméntense, mastiquen 20 veces el duodeno. Indigestión con carne humana, para que salgan bien nuestros berridos. ¡Merol! Estos dos autobuses fueron asegurados por tránsito y la policía luego de que sus conductores se desplazaban a alta velocidad sobre la avenida 5 de Mayo. Y el señor en el segundo carril agarró, me rebasó y me echó el carro encima, o sea, me lo aventó. Y pues me voló el espejo, entonces se bajó el señor a agredirme. Entonces pues nos agarramos a golpes. Merol. La banda Burnt by the Sun, quemado por el sol. Global Warning. Alerta global. Sin inglés y muchas otras lenguas prohibidas. El inglés es Merol, porque todo termina en nation. Como la leche Carnation. Hay un grupo de soldados caibiles en Guatemala. Y estos caibiles, entrenados en otras partes, parece ser que quieren ser invitados para trabajar con estas gentes guatemaltecos que quieren trabajar con los Zetas. Merol. Ahora la nueva banda de Phil Anselmo. Escuchemos antes de que lo maten. Merol. There is no great relation with this city life. The power is real. The promise of peace is here. And I'm drunk of filthy trash. To the fire. To the real. To the higher. To the fire. There is no grace in waiting. There's only passing pain. Can you feel it? Can you fight it? Can you fight it? Tienen otras 2 semanas para continuar con el saqueo de centros comerciales. Roben televisiones, rómpalas, échenlas al río, liberen al país de televisiones. Necesito más súbditos obedientes como este. Ven, venga con el amo. ¿Cómo te llamas, hijo? Claul. ¿Cómo? Claul. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Te gusta el merol? Sí, poquito. No necesito que te guste poquito. Entrégame tu vida, maldito. Estoy listo para el merol. Dame merol. Dame merol, págalo. No, pues no. ¿Cuánto lana traes, amiguito? Como 8 varos. Vacía tu alma y tus bolsillos. Bueno. Y ahora grita conmigo. ¡Merol! Lárgate de aquí, déjame respirar. ¡Merol! 66.6 Merol. Merol. El amo del Merol es invocado por Telcel.